Bueno, Mati, ¿qué me puedes decir primero del partido? Después te iba a preguntar por el arbitraje. No, nada, bronca porque, bueno, veníamos muy bien de local, habíamos arrancado ganando, pero no supimos aguantar el resultado y, bueno, ellos se nos vinieron un poco ahí con el tema del arbitraje, pero bueno, con el penal que le dio a ellos, a nosotros nos desboronó todo el laburo que veníamos haciendo. Pero nada, no hay que echar la culpa a nadie, hay que seguir laburando, nos quedan tres finales, estamos a un punto del AFE, así que todavía tenemos chance. En el desarrollo habían empezado mejor ustedes. No, la verdad que yo creo que fuimos muy superiores, pero en el segundo tiempo ya, como te dije, cuando el Pito empezó a titubear contra Cañuela, la cosa se empezó a inclinar para un lado, pero bueno, ya está, son partidos que uno tiene que tratar de salir de todas esas situaciones, nosotros hoy no pudimos, así que nada, como te dije, hay que seguir laburando para preparar el partido que viene y traer los tres puntos de Midland, ¿no? Lo cuestionable de Portichella es que no solamente les complica el partido de hoy, porque a mi criterio no le cobra penales claros a ustedes y sí le da uno bastante dudoso a Doc Sud con el cual se llevan el partido, sino que también los condiciona por sacar amarillas y rojas en un equipo que está ya armado. Sí, la verdad que le dije, nos complicó un poco porque, bueno, en mi caso llegué a la quinta, Crosti lo echan, Gastón también. se nos lesionó Frattini, que esperemos que no sea nada y pueda llegar para Midland, y bueno, y a lo último nos enteramos Lo informó a que Brambati. lo informó Abraham Batty, así que perdemos bastantes jugadores titulares, pero nada, los chicos vienen laburando bien y sabemos que van a responder. Bueno, ilusión hasta el final. No, la verdad que depende de nosotros y lo sabemos, así que estamos ilusionados como el primer día y hasta el último día esa ilusión nadie nos va a sacar, ¿no? Muchas gracias, muy amable, Mati. No, nada, usted.